Grand Prix de Monza. Su furgón solo lo percibían algunos, los abanderados, los que estaban en la recta de tribunas. El brillante metal de su acorazado resplandecía en la pista metalizada extensible. Sus ruedas giraban de 6 en 6 en la madrugada competitiva. No me acuerdo de sus jeroglíficos laterales, pero ocupaban mucho espacio y llamaban la atención. Barrera total en la curva cerrada. La D que aparece y se esconde. Hombres enfundados en monos blancos atraviesan la pista. Sus guantes en forma de F resultan adecuados. Cae confeti en la charca del obstáculo 3. El caballo que renuncia. La D que aparece y se esconde. Dentro del metal sublime, el culto a la vida adquiere un tono insospechado. Nueva curva, barrera inminente. Hombres de monos blancos, blancos monos insospechados. Al final están las duchas, duchas para aparecer ante Monza. Como el Grand Prix metálico. En resumen, al salir tienes pesetas menos 1000. Al llegar, puedes ponerte a ladrar. Al ganador, un encendedor Zor. Y una cerveza bien fría.